Es necesario que hablemos, así no puedo seguir siendo esclavo de tu amor, no dueño, basta de fingir. No veo que exista reciprocidad. Te entrego todo y no recibo nada. Esa es la triste realidad. Me siento solo aún teniéndote, ¿cómo se explica? Si a cada segundo juntos caminamos, yo creo que es porque yo te necesito, porque te amo. Y tú solo me amas porque me necesitas. Decides sin contar conmigo, impones tu criterio y yo no estoy pintado en la pared, mi amor, en serio no. Luego te reclamo enfadado y tú lo justificas todo hablándome de tu triste pasado. Estás llena de rencor, ya no puedo soportar el dolor. Si haces algo por mí, hablas como si me hubieses hecho un favor. Y ya no puedo más, pido una tregua. Quiero amarte, pero amarte en paz. Tú eres mi vida, pero así no seguiré. Tomé una decisión, nena, me alejaré. Sé que te extrañaré, que por verte lloraré. No es fácil amarte de lejos, pero ya aprenderé. Y echaré mi bote a la mar, de aquí me marcharé. Y atrás todo dejaré yo. Y atrás todo dejaré. Y atrás todo dejaré. Y te amaré en la distancia, antes que me mate tu amor, que me mate la nostalgia, que me mate la nostalgia. La nostalgia no es nada personal, es solo que necesito sentirme libre a tu lado, que me deje ser yo. El tiempo juntos fue maestro que enseñó, mejor amar que ser amado, pero ¿cómo quedo yo? Oh, de sacrificio en sacrificio me volví un Superman sin poderes, saltando de cada edificio, pagando el precio cuando no hacía lo correcto. Y si el error era tuyo, pues calma, nadie es perfecto. Y basta, basta, me cansé de perdonarte. Si no solo me dices cómo ser, qué decir ni qué hacer, también cuestionas cómo debo amarte. De nada me arrepiento, donde hubo fuego cenizas quedaron, pero pasó el tiempo y se las llevó el viento. Todo tiene un límite, evite este momento. Colorín colorado, chao chao, fin del cuento. Me marcho repleto de sueños e ilusiones muertas. Me voy aunque sé que no me abrirás la puerta. Hice lo que pude, sí, que no te quepa duda, pero no puedo más. Hasta la vista, Cuba. Lamentablemente, las circunstancias han obligado a muchos cubanos a tomar decisiones como esta, dividiendo familias y alimentándonos el alma con el recuerdo de los buenos momentos. Muchos no sobrevivieron para contar su historia. A los que quedamos atrás, solo nos queda tener presente que este es nuestro lugar, este es nuestro tiempo y en nuestras manos está cambiar la realidad. Somos el futuro. Paz para todos esos corazones. Y echaré mi bote a la mar, de aquí me marcharé. Y atrás todo dejaré yo. Y atrás todo dejaré. Y atrás todo dejaré y te amaré en la distancia, antes que me mate tu amor, que me mate la nostalgia, que me mate la nostalgia, la nostalgia. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.